te gustó. Amigas, los chicos de la esquina, lo sabe el Pato Vica y hasta tu abuela Agustina. Pero cuando me acerco, me tratas como un puerco. Nena, no te entiendo. Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale, vamos a bailar. Que está plena, está re buena. Ay, mamá, no niegues que yo te gusto, te gusto. Dale, que está plena, está buena. Los chicos de la esquina, lo sabe el Pato Vica y hasta tu abuela Agustina. Pero cuando me acerco, me tratas como un puerco. Nena, no te entiendo. Ay, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale, vamos a bailar. Que está plena, está re buena. Ay, mamá, no niegues que yo te gusto, te gusto. Dale, que está plena, está buena. ¿Te gustó?